queremos que el Estado investigue, queremos respuestas, que estas respuestas que está dando el Estado en la desaparición de nuestras pibas sea concreta y firme. Sobre este tema vamos a estar hablando dentro de un rato. También nos acompaña hoy acá al piso Silvina Perugino, con quien vamos a estar y continuar hablando sobre lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que era hablar de la derogación del artículo 68 de los códigos contravencionales. ¿Qué significaban estos códigos? ¿Qué se modifica? ¿Y cómo incide, ¿no?, en las compañeras que están en situación de prostitución la derogación de este artículo? Tenemos una temperatura muy baja, la verdad que hace muchísimo frío. Tenemos 4 grados, una décima, una humedad del 72%, está algo nublado. Tenemos una mañana con 4 grados y se espera para la tarde-noche 11 grados. Bueno, ahora vamos a estar, como todos los lunes, hablando un poquito con Xi, que nos va a contar qué va a estar pasando en el día de hoy. Xi, buen día. Buen día, Flor, buen día a todos. Sí, el paro en Telam por los 357 despidos. A las 4 de la tarde, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos junto a los trabajadores de Telam van a estar realizando un abrazo a la agencia en defensa de la libertad de expresión y en repudio a estos 357 despidos y al virtual desguace de la agencia. Trabajadores y trabajadoras del subte van a estar realizando medidas de fuerza en la línea B, reclamando a Metrovías, a Esbase y a la Ciudad de Buenos Aires continuar el diálogo en la mesa de paritarias. Además, exigen a la patronal el inmediato cese de todos los ataques contra sus compañeros y compañeras, que incluyen procesos de desafuero con la finalidad de despedirlos. Anuncian, escuchen bien, 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, apertura de molinetes en la línea B. Y a las 9 de la noche hay cierre, hay paro en la línea. A partir de las 2 de la tarde, docentes de escuelas técnicas en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense se van a estar concentrando frente a la Dirección General de Cultura y Educación. Esto es en la calle 13, entre 56 y 57, en La Plata. En este acto se va a presentar una fuerte denuncia frente al intento de vaciamiento que están sufriendo las escuelas de educación técnica. Y después van a ir al Ministerio de Economía, donde se realiza la paritaria provincial docente, en cuyo inicio, indicó el ministro de Trabajo, va a ser a las 5 de la tarde. Bueno, ahora les vamos a dejar nuestras vías de comunicación, a ver si nos pegan un llamadito telefónico al 66 98 81 21. Y nos pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como Furia Traba. Vamos a escuchar un temita en esta mañana tan fría. Estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre. Me levanto y te canto bien fuerte. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre. Me levanto y te canto bien fuerte, hoy voy a cambiar esta suerte. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que yo no se transforme en fuego, querida, por siempre tu sed. Y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. A tu prejuicio que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso recita. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida. Escucha, soy como el agua que fluye, que corre, no pueden pararme aunque me sofoque. Escuchando Flores sin prisa de Laudano en canciones. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. Genérica, alineándose de modo no binario. Desde la vuelta del régimen constitucional hasta hoy, pasando por gobiernos de distinto color político, hay registrados más de 5.500 casos de muerte por gatillo fácil, tortura en cárceles y comisarías seguidas de muerte y desapariciones. Nos matan un pibe cada 23 horas. Este viernes se realiza la cuarta marcha contra el gatillo fácil. Vamos a estar hablando y tenemos en comunicación telefónica Emilia Vasallo, que es mamá de Pali Alcorta, una de las organizadoras de esta movilización. Gracias por atendernos, Emilia. Hola, buen día para todas y todos. Buen día, Emilia. Estamos a unos días, ¿no?, nuevamente de una cuarta marcha contra el gatillo fácil, así que te agradecemos. Sí, en realidad, perdón que te corrija, es el 27 de agosto. El 27 de agosto, genial. Sí. Entonces estamos a un mes, perdón, no a unos días. A un mes, sí, genial. Cae lunes 27 de agosto. Lunes 27 de agosto, buenísimo. 16 horas de Congreso a Plaza de Mayo. De Congreso a Plaza de Mayo, buenísimo. Queríamos preguntarte, ¿cuáles son las principales consignas de este año, de esta marcha? No, la principal consigna es la que venimos manteniendo desde el inicio de la marcha, es ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable, sumada a la doctrina de Chocobar, ¿no? Abajo la doctrina Chocobar de Macri y Bullrich, es una de las consignas que se sumó, bueno, debido a todo lo que sabemos que pasó con Chocobar, ¿no? Sí. El recibimiento que tuvo en casa de gobierno por el presidente, felicitando y dándole vía libre para que el gatillo fácil esté más consensuado, digamos, más aceptado, no solamente por lo que es la institución, sino digamos a nivel mediático y a nivel de la sociedad, ¿no? Cuando la gente pide más seguridad. Sí, que en realidad lo que pide es más represión, ¿no? Sobre todo con nuestros pibes y pibas de nuestro barrio y sobre todo con el aval institucional de quien ahora es el presidente de la nación y salen todos los medios a seguir avalando esta violencia y estos asesinatos de los pibes y pibas de nuestros barrios. Por eso cuando hablamos de un sistema represivo, de un gobierno que apremia a los policías asesinos de nuestros hijos, hijas, y también de los medios hegemónicos que respaldan estos accionares, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las estrategias, no, para que la sociedad reaccione? Bueno, nosotros venimos visibilizando, por lo menos hay familiares que vienen hace muchísimos años visibilizando todo lo que es la represión estatal. Esto ocurre no solamente desde la vuelta de la democracia, sino desde antes, ¿no? Tenemos la masacre de Budge, tenemos el asesinato de Walter Bulacio, el gatillo fácil y la represión existió siempre. Mientras haya oprimidos y mientras vivamos en una sociedad dividida en clases, efectivamente va a seguir pasando, porque es una forma de control social que tienen hacia nosotros, ¿no? Hacia la clase. Sí, totalmente. Y bueno, lamentablemente, cuando te matan un hijo, una hija, un hermano, un familiar, tenés que salir y tenés que buscar. Uno, cuando empieza en esto, lo primero que busca es justicia. Quiere que el que asesinó a su hijo o a su familiar vaya preso y se pudra en la cárcel, y después uno va a medida que va pasando el tiempo, va tomando conciencia y se da cuenta de que en mi caso Pali no vuelve, y que mi lucha va más allá. Y sí, lucho porque Diego Ariel Tolaba, que es el asesino de mi hijo, actualmente en actividad en la policía de la ciudad de Buenos Aires, acusado de homicidio simple, que es una carátula que va de 8 a 25 años, está en las calles portando un arma, y toda la gente cree que es un agente de seguridad que tiene que velar por su seguridad, y es un hombre, un asesino que está acusado de homicidio, digamos. Esos son los privilegios que tienen, no solamente en este gobierno, sino en el actual, porque Pablo murió bajo el gobierno kirchnerista. Entonces, para nosotros la lucha se redobla, ¿entendés? Y bueno, aparte de visibilizar, estamos organizados en todo sentido. La semana pasada fuimos a dar nuestra solidaridad y acompañamiento a los compañeros de Telen. Ayer estuvimos con los compañeros Wichis, que están acampando frente al Congreso. La represión es toda y en todos lados, digamos. Sí, no solamente por una bala, sino por muchos tipos distintos de represión, que bueno, que sabemos cuáles son, ¿no? Sí, sí, la represión, y la represión sobre todo institucional. Si sabremos nosotras las travestis lo que es la represión, el hostigamiento y la persecución de la yuta, ¿no? Tal la vivimos cual. En carne propia todas las noches y años de cárceles, sí. Así que ahí tenemos... Ayer miraba una nota en Facebook de una compañera de Salta. Sí. No sé si se enteraron. La subieron al monte, la violaron entre cuatro policías, la molieron a palos y le dijeron, obviamente que te dicen, si haces la denuncia. Bueno, otra compañera sacó a la luz lo que le había pasado porque no quiere denunciar, porque tal tiene cual. Miedo, hace dos semanas que no come, que está muy mal esta compañera. Sí. La verdad que es terrible. Es terrible lo que pasa. Suele suceder, ¿no?, también que al principio las familias están muy solas en este proceso. ¿Quiénes fueron... las aliados fundamentales en esta lucha para ustedes? Los aliados somos los familiares, acompañados por las organizaciones, que en muchos casos las organizaciones están como medias quedadas, pienso yo, en ese sentido. Capaz que a muchos no les va a gustar lo que digo, pero... Compartimos, yo comparto lo que... Emilia Vasallo es así, le guste a quien le guste. Me planto frente a cualquiera, porque cuando nosotros salimos a marchar, todos salen a marchar levantando sus banderas, pero las banderas de los pibes por gatillo fácil no las levanta cualquiera, ¿entendés? Porque el gatillo fácil no garpa electoralmente, porque el gatillo fácil no es lo mismo que un pibe asesinado en contexto de una represión, en el sentido de que un luchador social como fue Santiago Maldonado o como fue Darío Santillán, sí. Que lo charlé con Alberto, y no es lo mismo un pibe en una ocasión de robo lo maten, porque nosotros decimos que aún así, aunque haya estado robando, si el pibe estaba desarmado y el tiro le entra por la nuca, es un gatillo fácil, ¿entendés? Pero para la sociedad y para la mirada de muchos otros, es un chorro, como dice Moni, un villerito negro de mierda que bien muerto está, ¿entendés? Entonces las organizaciones, sí, nosotros nos acompañan muchas organizaciones, pero está muy difícil también en el resto de las provincias que se está organizando la marcha. Hay muchas disputas internas que a mí no me da no me da cosa decirlo, ¿entendés? Porque es la realidad. Entonces media pila a todo el mundo, ¿entendés? Si verdaderamente luchamos contra la represión y contra toda injusticia, como lo decimos, entonces acompañemos desde el vamos, acompañemos a la organización, pongámosles el pecho a las cosas como tiene que ser, como tiene que ser en todo esto que cree y que lucha por esto, digamos, ¿entendés? Sí, comprendo. Y vayamos más allá de lo que uno... mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no? Totalmente, me siento muy identificada con tus palabras, porque a nosotras la comunidad travesti nos sucede lo mismo, ¿no? Cuando salimos muchas a decir ni una menos, las trabas no somos incluidas. Este fin de semana murieron 3 compañeras travestis y también nos pasa lo mismo. A la hora de salir a las calles nos encontramos muy solas en la lucha. Entonces me siento completamente identificada con todo lo que dijiste. Te quiero agradecer muchísimo por esta conversación y lógicamente que vamos a estar el lunes 27 de agosto acompañando esta lucha. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Estaría buenísimo que se sumen todas las organizaciones trans, todas las compañeras. Si quieren venir a participar de la organización de la marcha, muchísimo mejor. Me encantaría. Nos encantaría. Yo soy una de las tantas mamás que estamos organizando. No solamente se marcha acá en Buenos Aires, no sé si sabés que se marcha en otras provincias también, sí. Bariloche, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Mar del Plata, y bueno, nada, un poco de pila para las organizaciones y para todo aquel que entienda que la represión es una política de Estado, que hay que luchar contra toda opresión. Los esperamos el 27 de agosto y bueno, nada, un abrazo enorme, gracias por comunicarse con nosotros y hacer oír la voz de los pibes, de los que están y de los que no están, porque nosotros siempre decimos de los que están, porque para ellos hacemos esto, y para los que no están, porque en la lucha que nosotros llevamos adelante viven nuestros hijos y nuestros hermanos, nuestros primos, todo aquel que haya sido asesinado por el Estado. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. No, a vos. Bueno, estuvimos hablando con Emilia Vasallo, mamá de Pali Alcorta. Así que ya saben, el 27 de agosto salgamos todos a las calles a gritar basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, y el Estado es responsable. Para toda la gente. Otra vez están tirando con plomo en la calle, otra vez están matando gente en mi ciudad, una vez más. Si no dejan de bardearla, le tenemos que cantar: no maten pibes, ni de tarde, ni de noche, ni de día. No maten pibes, ni la patota, ni la policía. No esa cosa no se calla, no mate pibes, ni de tarde, ni de noche, ni de día. no tiren esos monos. Para cualquiera mi manera, saco lo que me pasa para afuera. Con lo que digo más de uno se altera. Si un tema me toca, lo toco y seguro me equivoco. Me recato y me mando frente a moco. Desarmo, desato, no, no, con mi palabra lo mato. Voy a los lagos a pasear un rato. Veo otra vez y deportista vuelo paso. Oh, la ciudad es un viaje de fantasía. La estamos copando, es tuya y es mía. Abre lugares donde ropa comprarte. Cierran espacio para mostrar tu arte. Más policía, educación para menos. Así no es la ciudad que nosotros queremos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué lo callamos? No alcanza que este signo nosotros no lo votamos. Ya sabes para quién es esta canción. Vamos a hacernos cargo y a proponer la solución. Aquí quien canta el macaco loco tambo. Pásete, baila de lo mejor. Ven y baila, canta, salta, gozan. Pero no te olvides de pensar, no, no, no, no. Aquí quien canta el macaco loco tambo. Pásete, baila de lo mejor. Ven y baila, canta, salta, goza, pum. Pero no te olvides de pensar, no, no. No mate, vive. Ni de tarde, ni de noche, ni de no mate. Esa cosa no se calla, no mate, pibes. Ni de tarde, ni de noche, ni de día. No mate, pibes. Ni la patota, ni la policía. No mate, pibes. O se va a pudrir todo, porque ya estamos cansados. Hasta las 11. Estamos en el 93.9. Somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Nora Barranco, socióloga, historiadora y feminista. Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, yo sostengo que debe dársenos esa prerrogativa para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Que se nos exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia y para sostenerla en el tiempo.

porque en la misma zona que desapareció mi hija, hay chicas menores de edad siendo víctimas de estos prosenetas, siendo víctimas de la policía y del maltrato policial que tenemos, porque yo fui testigo de que yo una vuelta me subo a un colectivo y veo como dos vigilantes le estaban golpeando a una menor de edad y metiéndola por un hotel. Ellos, yo lo declaré en la causa y para ellos no son sospechosos. Gente, prosenetas que caminan hasta el día de hoy en la zona no son sospechosos en la desaparición de mi hija. Estábamos escuchando a Marta, la mamá de Joana Ramallo. Queremos convocar este jueves 26 desde las 16 horas. Se va a estar marchando y se va a estar saliendo desde 1 y 63 en La Plata. Y se va a estar haciendo un recorrido, ¿no?, por estos lugares sombríos y por estos lugares tan cerca de ese gueto llamado Zona Roja, donde prostituyen, desaparecen, matan y coimean todas las noches a nuestras compañeras. Se va a estar pasando por la DDI, por la Comisaría Novena, por los juzgados penales provinciales y se terminará en la Gobernación de La Plata. Así que están todos, todas, todes invitados, invitadas, invitades a participar y a seguir gritando fuertemente dónde está Joana Ramallo, ¿no? Y así que bueno, estamos acá hoy en una jornada, también tiene que ver Joana Ramallo y esta lucha con nuestra lucha, que es la lucha abolicionista, la lucha por el abolicionismo del sistema prostituyente. Vamos a estar hablando de la derogación del artículo 68, algo que sucedió hace unas semanas, y tenemos acá en el piso para estar hablando de todas estas cuestiones a nuestra compañera Silvina Perugino, abogada, feminista, nuestra compa también de Furia Traba, así que nada, muy contenta de que se haya venido desde La Plata hasta acá, hasta el Olimpo, hasta Radio Presente, para estar en el piso pudiendo hablar un poco de todo esto. Hola, Silvi. Hola, día. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo están todas y todos? Aprovechando las vacaciones de invierno para dar un paseito por Floresta. Tal cual, acá estamos de paseo y bueno, nada, contenta de tenerte acá, ¿no? Y seguimos celebrando la derogación del artículo 68, ¿no? De este artículo que perseguía y reprimía a nuestras compañeras. Entonces queríamos preguntarte, empezar por preguntarte, ¿qué es lo que implicaba el artículo 68 de los códigos de falta en la provincia de Buenos Aires? Bueno, este artículo, en realidad el artículo 68, ahí lo tengo para darle una lectura, decía, será penado con una multa de entre 15 y 40% del haber mensual del agente de seguridad, agrupamiento comando de la policía de la provincia de Buenos Aires, y arresto de 5 a 30 días la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente dando ocasión a escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare, ¿no? Uh-huh. Un poquito, a ver, en momentos donde estaba vigente, que es hasta muy poco, un poco la cuando se aplicaba este artículo, la defensa que hacíamos era decir, bueno, solamente se podría aplicar en ocasión de escándalo. De todas formas, planteábamos también que era inconstitucional. Y planteábamos que es un escándalo, ¿no? Claro, que es un escándalo y cuál es el problema de que haya un escándalo si vos haces yo hago un escándalo y no con ese escándalo no estoy perjudicando a nadie, no estoy golpeando a nadie, nadie se siente, digamos, no podría ser una especie de un cuasi delito, ¿no? Que es lo que plantea. Por eso también planteábamos que era inconstitucional. Bueno, de este artículo es de donde se agarraba la policía para llevar detenidas a las personas en situación de prostitución, porque sabemos que para el Código Penal, estar siendo prostituida o prostituirse después, bueno, habría que ver bien cómo, uh-huh, cómo el verbo se conjuga, no es un delito. Entonces, con esta excusa del escándalo, la policía hacía lo que quería con las personas en situación de prostitución. Esta es la implicancia que tenía este artículo para la vida de estas personas, además de otras cuestiones, ¿no?, que suceden. Sí, tal cual. Un artículo que ha servido para llevar presas infinidades de veces a nuestras compañeras y a quienes estuvimos en situación de prostitución, ¿no? Terrible, así que una gran lucha. Y yo quería preguntarte, hablando un poco de todo esto, ya estuvimos nosotras hablando, estuvimos dando un taller donde pudimos también celebrar, ¿no?, en el taller la derogación de este artículo, la derogación Y la lucha, ¿no?, del movimiento abolicionista, que es un movimiento que siempre luchó contra todo tipo de represión, contra todo tipo de hostigamiento a toda aquella que se encuentra en situación de prostitución, porque entendemos que la prostitución de manera individual no es un delito, ¿no? Entonces quería preguntarte, y vamos a traer acá a la radio nuevamente, ¿no?, a nuestra compañera, a nuestra gran luchadora Diana Zacayán. Entonces quería preguntarte, ¿qué tiene que ver, no?, el activismo travesti con la derogación de este artículo? Contanos un poco. Mucho que ver, muchísimo que ver, y lo estuvimos conversando en este taller de abolicionismo, recordando que exactamente el 5 de agosto del 2003, falta mucho para que se cumpla un aniversario de este hecho, Diana Zacayán presenta en la Cámara de Diputados de la provincia, o sea, con la firma obviamente de un diputado provincial, que era el Toto Zimmermann. Y acá voy a hacer un paréntesis porque digo cómo las luchas se van entrelazando, ¿no? Y como hablaban recién, la lucha por de la clase, cuando hablabas con esta mamá de Gatillo Fácil, Vasallo, con que hablaba de los casos de Gatillo Fácil y nombraba la masacre de Ingeniero Budge, que es la masacre con la que se funda la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que después también toma el caso de Walter Bulacio, el otro caso que nombró Emilia, ¿no? Es el nombre. Emilia, sí. Y que la CORREPI fue fundada precisamente por León Toto Zimmermann, ¿no? Uh-huh. El mismo diputado que en el 2003, y instancias de Diana Zacayán, presenta el proyecto de derogación de este artículo 68. Digo, cómo las luchas antirrepresivas se van entrelazando. Tal cual. Bueno, ahí se presentó por primera vez este proyecto. Este proyecto tuvo un tratamiento en una comisión, en la de seguridad, y se archivó. Y después de esto, un poco recordábamos el otro día, Diana, a instancia de otros diputados, un diputado Sinkerry, Sebastián Sinkerry, que era en ese momento de Lari, presentó también varias veces este mismo proyecto, donde también se pedía la derogación del artículo que también multaba a las personas que se vestían con ropa de distinto sexo, ¿no? Sí. Bueno, una cuestión bien biologicista y bien que tiene que ver con una cuestión bien de la sociedad heteropatriarcal, ¿no? Porque sí, la ropa. Y que aparte que anula la identidad de las personas, ¿no? Como si fuéramos solamente, no sé, un trapo, como si fuéramos un vestido o un pantalón. Como si la ropa tiene sexo, el color tiene sexo. Exactamente, ¿no? Una... Como si la ropa hiciera a las personas o a nuestras identidades. Y me acuerdo de ese artículo, porque he caído presa por ese artículo, que era el de vestimenta inadecuada al sexo, ¿no? Era como que estábamos disfrazadas para la sociedad. Para la sociedad igual sigue siendo lamentablemente un poco así, pero sobre todo para el Estado éramos fuertemente reprimidas por ser travestis. Claro, claro. Así que dentro de estos proyectos también estaba este artículo que se terminó derogando, y este el 68 que había quedado sin la derogación. Después en el 2010, bueno, esta lucha, por eso Diana tiene muchísimo que ver, y vos fíjate que la estaba planteando en el 2003 y se aprueba en el 2018, ¿no? 15 años después. 15 años después. Que después, bueno, el último proyecto lo presenta la diputada provincial Karina Nazaba, la instancia de la agrupación AMAD también, que es de mujeres. La Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, que son compañeras sobrevivientes de prostitución. Exactamente, también. Sobrevivientes de prostitución, abolicionistas, y se termina aprobando hace unos días, hace tres semanas, hace ¿no? tres semanas, en el Senado. Así que sí, Diana puso la lucha, el activismo, el feminismo también le debe este triunfo al activismo travesti, claramente. Tal cual, y estamos muy orgullosas de haber tenido grandes compañeras como Diana y como Luana, ¿no? Porque también, si hablamos de códigos contravencionales, tenemos que hablar de Luana Berkins, ¿no? Gran luchadora en esta lucha por los códigos contravencionales, sobre todo ella en Capital Federal, porque bueno, Luana vivía y estuvo en situación de prostitución mucho tiempo en Capital, también en provincia. Yo hablaba ayer con compañeras, estrenamos el fin de semana un documental maravilloso que se llama Amazonas, donde la mayoría de las participantes somos trabas del conurbano, de La Matanza. La verdad que fue muy emocionante, todas las compañeras verlas que lloraban de emoción, ¿no? Compañeras que es un privilegio realmente, porque son compañeras con las que me crié y que casi todas tienen casi 50 años, las 4 o 5 que fueron. La verdad que es increíble poder tener compañeras de esa edad, ¿no? Tenemos que decir que es increíble. Y ellas se recordaban en ese documental y recordaban la época que todas se paraban a ser prostituidas junto con Luana Berkins alrededor de del hospital Posadas en Aedo, ¿no? Y hablaban de esto, de cómo las llevaban presas, de las grandes coimas que tenían que pagar y de todo lo demás. Entonces le debemos muchísimo a estas dos compañeras. Yo quería preguntarte y hablar un poco también, ¿no? Ya que hablamos de estos códigos contravencionales, del sistema prostituyente, que no podemos dejar de hablar del proxenetismo y de que también tenemos que ligar el sistema prostituyente a la desaparición de Joana Ramallo. Quería preguntarte qué impacto tiene, ¿no?, la derogación de este artículo para el proxenetismo y estas cuestiones. En principio, ver cuando vos planteás el sistema prostituyente, plantearlo, el hecho de plantearlo como un sistema hace que pensemos en algo complejo, no es algo sencillo, ¿no? Uh-huh. No es simplemente los papelitos se pegan porque sencillamente no vas a dejar tu teléfono para que te llamen. Tal cual. O sea, no hay nada de sencillo atrás de un delito complejo. Los delitos, digamos, una división grande puedes hacer entre delitos simples y complejos. Un hurto en un bondi puede ser un delito simple. Un robo a un kiosco puede ser un delito simple. Hay delitos como que se generan alrededor, por ejemplo, el sistema prostituyente, que tiene, por ejemplo, si querés, drogas también, uh-huh, que son delitos complejos y son sistemas complejos, donde ya no es tan sencillo y donde ya operan muchas personas y ya tienen algún nivel de organización que hace que estemos hablando de la necesidad de la connivencia de algunos estamentos del Estado. Digamos, cuando nosotros decimos el Estado responsable, no hablamos del Estado en términos generales, sino que sí decimos que tiene que haber por lo menos algunos estamentos o algunos agentes del Estado que estén implicados. Uh-huh. Eso es lo que pasa dentro de lo que es el sistema prostituyente y dentro de los delitos que dentro de ese sistema prostituyente se llevan adelante. Y no estamos diciendo que los llevan adelante los delitos las personas que son prostituidas. Decimos que esos delitos los llevan adelante las personas que están alrededor de estas personas que son prostituidas. Entonces, digo, la cuestión del proxenetismo y este artículo entra en este sistema complejo, ¿no? Muchas veces, lo que decíamos recién, esa cuestión de la detención de las compañeras por parte de la policía venía como reprimenda a, por ejemplo, no pagar una coima para estar en la esquina o no pagarle el porcentaje al proxeneta que, entre comillas, te cuida, uh-huh, en la esquina de donde vos estás. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, ahí o te da una paliza el proxeneta en la esquina, en la calle, o si lo queremos hacer un poquito mejor, te agarra la policía y te mete en un calabozo hasta 30 días. Uh-huh. Pensemos, porque el artículo decía de 5 a 30 días. Sí, sí, sí. La privación de la libertad, nadie va a pensar que a alguien se le va a privar de la libertad 30 días por hacer escándalo. Uh-huh. O sea, digamos, pensar que esto puede suceder hoy sería una locura. Si te van a privar de la libertad por 30 días, probablemente te estén cobrando algo más que un escándalo. Exactamente. Entonces ahí es donde viene, por eso decimos que la derogación de este artículo además va a dar un golpe también al proxenetismo, ¿no? Por eso el proxenetismo o sea, por eso hay una cuestión que nosotras vimos, hay son feministas para mí, pero muchas personas liberales, feminismo, porque muchas liberales, sí, que toman el feminismo para como bandera para captar y cooptar chicas jóvenes, pero vimos que las redes sociales no festejaron la derogación del código. Decían que estaban a favor de la derogación del código, pero no lo festejaron porque es un golpe duro para ellas también. Exactamente, lo hemos visto y también en muchos medios hegemónicos y no hegemónicos que no han levantado esta noticia, que es una noticia histórica también, ¿no?, la derogación de este artículo, y sobre todo para quienes dicen defender, ¿no?, el trabajo sexual, entre comillas, autónomo y todo lo demás, que no hayan salido a festejar la derogación de un código que persigue reprime a las personas en situación de prostitución, porque claramente ven afectadas sus intereses, sus negocios y todo lo demás. Y en la línea de esto yo quiero preguntarte, ¿no? Pues es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Viste que siempre está esto, quieren desligar la trata de la prostitución de la trata, y yo digo que van de la mano, que es imposible, porque si no, ¿para qué también, entre otras cuestiones, son desaparecidas nuestras pibas si no es para ser prostituidas? Te pregunto, ¿hay relación entre trata y prostitución? Nosotras creemos que sí, que hay relación, porque todo confluye en esto que llamamos sistema prostituyente, digamos. Este sistema que hablábamos recién confluye tanto la prostitución y, vamos a decir, autónoma, entre comillas, porque eso es otra discusión para darnos después en otro momento, ¿qué es la autonomía en la decisión cuando es el único medio de sustento para llevar un plato de comida caliente a tu casa? Digamos, la autonomía, si las discutimos desde una perspectiva de la clase, podríamos plantear que ni siquiera hay esa autonomía. Pero bueno, por lo menos no en las que se prostituyen en la calle y que son las que conviven con este sistema que también tiene por su lado la trata. Hay varios puntos para tener en cuenta acá. Muchas veces la prostitución, primero que para entrar en la prostitución no es algo sencillo, no es que un día me levanté, o sea, yo estoy en mi casa, tengo mi trabajo, mi estudio, estoy tranquila, y me fumo un pucho, me levanto y digo, bueno, hoy me voy a empezar a prostituir. Digo, por lo general hay un entramado que te va llevando a eso. Y muchas veces lo que pasa es que hay muchas llegan a la prostitución a partir de ciertos personajes que se hacen los novios y que van haciendo lo que se llama el ablande, ¿no? Que es primero tener relaciones con vos y empezar a tirarte plata porque saben que estás no tenés un mango. Eso como primera medida. Como segunda medida, cuando saben que estás muy mal de plata, decirte, tengo un amigo que quiere estar con vos y que te puede tirar unos mangos. Y todo ese proceso, que puede durar un año o dos, es todo un proceso de ablande. Después de eso viene la esquina, y después es el mismo tipo que te cuida, entre comillas, y al que nosotras llamamos proxeneta o fiolo, ¿no? Digamos, eso es después, algunas chicas con algunas características, ese mismo tipo que, digo, algunas chicas con unas ciertas características, ahí me corté yo misma, digo, puede entrar a un sistema de trata, porque ese mismo fiolo, proxeneta, que te vende o que te cobra un porcentaje por cuidarte, entre comillas, en la esquina, cuidarte es que no venga otro a cobrarte. Exacto. O sea, ¿no? También después, si hay alguien que le ofrece por una cantidad de dinero, una cantidad de dinero determinada por esa chica, pero para llevársela para siempre, también lo puede hacer, digamos. Vos entrás en un circuito donde ya el tema de dejar de tener los derechos básicos garantizados es que te pueden agarrar, meterte en un auto y hacerte pasar la frontera y se terminó. Digamos, en ese sentido lo relacionamos. Después hay relaciones. Dos cosas. Una es que las personas deberían preguntarse, quienes consumen prostitución, cuántas veces pudieron chequear que la persona con la que estaban no era víctima de trata. Si les interesó chequear o si les interesa chequear, ¿no? Probablemente la respuesta sea que no. Exactamente. Y por otro lado, y tiro este, es que la relación también, y llamativamente, entre trata y prostitución las hacen precisamente quienes defienden el trabajo sexual y buscan la legalización, porque digo, por ejemplo, en todos los proyectos de ley que se presentaron tanto en Nación como en las provincias a instancias de AMAR, ellas mismas en los fundamentos hacen una crítica severa a la ley contra la trata. Exacto. Entonces ellas mismas relacionan lo que es la idea de prostitución con la trata, ¿no? Y ahí entrando en eso, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué desde AMAR? Para quienes no saben, AMAR es la Asociación de Meretrices, de Mujeres Meretrices de Argentina, se pronuncian contra la ley de trata. ¿Qué es lo que pasa, no? Si trata no es lo mismo que prostitución, según ellas, ¿por qué se pronuncian contra la ley de trata? La ley de trata fue una lucha muy cara al feminismo en Argentina, y después que se logró aprobar, más allá de que siempre costó la implementación, digamos, al 100% o como nos gustaría que se implemente, sí se llevaron adelante bastantes allanamientos, se recuperaron a muchas víctimas. Esos allanamientos empiezan también a asestarle golpes a ese sistema prostituyente. Entonces, un poco la argumentación es que en los allanamientos no se va contra el proxenetismo, sino que se detiene a trabajadoras sexuales que hacen su trabajo en forma autónoma. Ese es el argumento por el cual se plantea que la ley de trata, digamos, va en contra de la autonomía de las personas a hacer lo que quieran con su cuerpo. Es como plantear que la ley de violencia va en contra de la autonomía de la mujer que si quiere decidir que su marido la mate a golpes. Exacto. ¿No? Más o menos. Uh-huh. Pero bueno, nosotras lo que creemos es que por eso creemos que tienen algunos intereses que no están claros. Uh-huh. Para nosotras sí, pero a lo mejor habría que deberían clarificar ellas. Porque, digamos, van en contra de una ley que ha recuperado a muchas chicas de situaciones de trata. Uh-huh. y precisamente una ley, un organismo como la Protex, que este gobierno, que es un gobierno antiderechos, quiere disolver, digamos. Entonces, ellas mismas, digamos, van en contra de la implementación de esta ley de trata con este argumento. Nosotras creemos que esta ley tiene que seguirse implementando, se tiene que profundizar y que tenemos que seguir recuperando chicas y que tienen que darle más incluso recursos a la Protex para que pueda seguir en este camino. Totalmente, porque el otro día hablábamos y leíamos unos textos que vos desglosaste, ¿no? De todos los proyectos de ley que se han presentado desde AMAR en diferentes provincias del país y había cuestiones que son muy turbulentas y realmente que hay que analizar y hablar seriamente. Porque volvemos a repetir, ¿no? La prostitución de manera individual en nuestro país no está penada, no es un delito. Entonces, si decimos que luchamos por la autonomía, ¿por qué estamos pidiendo que se reglamente el proxenetismo? Porque en realidad lo que piden, entre algunas cuestiones que había en estos fundamentos de los proyectos, eran como casas cooperativas donde todas las pibas tienen que estar metidas adentro de una casa, donde tienen que estar con un contrato de alquiler no todo en regla, sí. Donde tienen que tener una libreta sanitaria, donde quienes no estén adentro de esos prostíbulos o casas cooperativas, como ellas quieren decirles, y estén en una esquina solas, o sea que esos, digamos, entre comillas, podría ser estar autónomamente, pasarían a la clandestinidad, pasarían a la ilegalidad y serían las que están por fuera de esos prostíbulos las que serían detenidas. Entonces, hay cosas muy graves, ¿no?, que pasan dentro de estos proyectos de ley. Así que, bueno, nada, eso lo vamos a dejar para otro programa específico donde vamos a poder estar hablando de todo esto que fuimos analizando y viendo y que vos te tomaste el laburo de hacer, de desglosar los proyectos de ley que tiene AMAR para reglamentar algo tan fuerte como es el sistema prostituyente. Y volvemos a decir y repetimos que nosotras no le cuidamos la chota al patriarcado, que la prostitución para nosotras no es trabajo y no lo va a hacer nunca. Así que muchas gracias, Silvina, por estar hoy acá y obviamente que te vamos a seguir teniendo siempre. Bueno, voy a volver y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conocer este lugar, que es un lugar de memoria y aparte de la radio, y estar hoy con vos en el programa. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes que viene de 10 a 11. Escuchanos en Furia Traba. Ahora vienen las compañeras con su programa Nuestras Voces. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba. Orgullosamente. Y Furia otra vez. Prohibido. Prohibido girar a la derecha.